¿Qué tal? Yo soy Javier Pastor y esto es Incognicast, el podcast de Incognitosis. Este es el Incognicast número 29 del 14 de marzo de 2018 y bueno, el día de hoy ha estado marcado por supuesto por la muerte de Stephen Hawking. Muere a los 76 años de edad, el cosmólogo y físico, uno de los más, bueno, de los más famosos de toda la historia, desde luego el más famoso y el más conocido de la historia contemporánea. Y como yo no soy especialista en estos temas, pues simplemente vaya aquí el recuerdo para una mente privilegiada que, bueno, ha avanzado en muchos campos y que se le ha recordado mucho en todos los medios, especialmente en los científicos. Así que descanse en paz. Pasamos ya directamente a la actualidad tecnológica. Ha habido bastantes temas entre ayer y hoy, que ayer que los que no cubrí y hoy los que han surgido. Pero no ha habido uno claramente que yo diría que fuera claramente destacado. De hecho, el más destacado probablemente entre ayer y hoy ha sido el de las vulnerabilidades descubiertas en los procesadores de AMD, en los Ryzen, que son los procesadores de escritorio, y los EPYC, que son los procesadores para servidores. El problema con ese descubrimiento de vulnerabilidades ha sido tanto por las propias vulnerabilidades como por la forma en la cual se han publicado esas vulnerabilidades. Bueno, las vulnerabilidades en primer lugar son 13, están divididas en cuatro grandes grupos y afectan a distintas partes de los procesadores citados, pero sobre todo lo que pasa es que logran que un ciberatacante pueda tener acceso a una parte segura, muy segura de esos procesadores, como el Secure Enclave de los procesadores de los Apple A9, A10, A11 de los iPhone, esa parte segura en la cual, por ejemplo, se guarda en la huella dactilar de Touch ID. Bueno, pues los procesadores de AMD también tienen una parte segura, un procesador seguro, que es una pequeña localización donde se guarda información privilegiada, datos privados, credenciales, claves, contraseñas y otra información que esas vulnerabilidades pues ponen en peligro, porque gracias a ellas pues se puede acceder a varios tipos de exploits. Todavía no están desarrollados, no se conocen, pero en teoría sí que se pueden explotar y de ahí sacar información que no debería estar accesible a un usuario normal y que solo debería estar accesible al sistema operativo cuando lo necesitara. El problema con estas vulnerabilidades, como digo, no es que existan o no. AMD dice que le está investigando, no ha confirmado si existen o no. Los expertos en seguridad parece que confirman que sí, que el estudio que se ha publicado es legítimo o que por lo menos apunta en la dirección adecuada y que esas vulnerabilidades existen. Pero el problema es que la empresa encargada de reportar o de publicar esas vulnerabilidades ha actuado de una forma, bueno, muy discutible y sospechosa. Es un laboratorio israelí llamado CTS Lab, una empresa de seguridad que en todo en ella huele un poco a chamusquina, porque para empezar es una empresa cuya página web no es HTTPS, no está asegurada, no tiene certificados de seguridad, y luego es una empresa muy reciente, de hace tan solo un año. Es una empresa cuyos creadores admiten que pueden tener beneficio al publicar ciertos informes de seguridad, con lo cual, bueno, han aparecido un montón de referencias a que esto podría ser un ataque de miedo, incertidumbre y duda para que los inversores vendieran las acciones de AMD y ellos ganaran dinero con esas noticias un poco así como polémicas y discutibles sobre estas vulnerabilidades que no se sabe todavía qué impacto real tienen. Entonces ahí ha habido mucha incertidumbre tanto sobre las propias vulnerabilidades como sobre esa empresa que las ha desvelado y que ha salido un poco de la nada, cuyo perfil de sus dirigentes es un poco raro. En fin, hay mucha sospecha sobre qué hay de verdad y qué hay de importante en esas publicaciones, en esa publicación de vulnerabilidades. Y por ahora es pronto para saberlo porque AMD simplemente ha comunicado que estaba en ello, estaba investigándolo y viendo qué pasaba. Pero todos los que han cubierto y hemos cubierto esa noticia, pues tenemos esas dudas de si nos la han colado, de si realmente esas vulnerabilidades son tan graves como Meltdown y Spectre lo fueron y han sido y seguirán siendo durante una buena temporada en los micros de Intel, en los micros de AMD, en los micros ARM. Y como no hay una gran participación por parte de la comunidad experta en este sentido, como sí que la hubo en Intel, donde todo fue pues según los pasos, pues aquí hay muchas dudas. Otra de las cosas que pasó también importantes en esa publicación fue que CTS Labs no respetó el rango de tiempos normales o tradicionales que se siguen en estos procesos. Para una publicación responsable de vulnerabilidades, normalmente la empresa que los encuentra avisa al fabricante, en este caso AMD, con 90 días de antelación. Pasados los 90 días, que pueden ser menos, depende un poco del caso, bueno, pues ellos deciden que publican, que ya han dado suficiente tiempo a la empresa para reaccionar y a partir de ahí publican. Bueno, aquí la empresa dio solo un día, 24 horas, antes de publicar esa investigación. Entonces, todo es, como digo, muy raro. Veremos qué sale de aquí. Pero bueno, en principio parece que las vulnerabilidades, como digo, existen y que no son del todo triviales. Veremos si se pueden solucionar fácilmente. A partir de ahí, pues muchas, muchas noticias breves que sí que tenía que comentar. Ayer aparecía, por ejemplo, una curiosa de una nueva tendencia que puede aparecer en móviles, y es el de los degradados de color. Las partes traseras de los móviles que han dejado ya el metal ya no es premium y ahora lo que es premium es el cristal. Bueno, pues al parecer ahora en los móviles los colores lisos, planos, ya no triunfan. Lo que triunfa son los degradados de color, que es lo que parece que va a hacer Huawei en algunos modelos de sus P20, de los móviles que van a presentar de forma inminente. Ese degradado de color se veía en una captura, tenéis el enlace en el episodio del podcast, pero ese degradado de color del Huawei P20 la verdad es que es llamativo, es curioso y podría sentar una nueva tendencia en esos diseños tan importantes de móviles que son un poco diferenciadores y lo único que parece que importa a muchos fabricantes. Bueno, pues es una cosa anecdótica, una bastante chorrez, pero bueno, que por ahí yo creo que podría haber tendencia. Otra de las noticias interesantes de ayer fue cómo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vetó la compra de Qualcomm por parte de Broadcom. Qualcomm es una empresa con sede en Estados Unidos y Broadcom no, tiene sede en Singapur. Lo que no quiere Trump es, bueno, que haya peligro de espionaje industrial, espionaje de todo tipo a través de esa adquisición. Y ha hecho una de sus famosas trampadas y ha vetado, ha prohibido esa operación, que a mí me parece asombroso que pueda hacerse por parte de un presidente de los Estados Unidos cuando no hay pruebas de ese tipo de operaciones. Pero bueno, ahí está. Será interesante ver qué pasa porque, como comentaba antes de ayer, Intel parecía estar también interesada en la compra de Qualcomm. Y aunque es una operación muy costosa, puede que sí que efectivamente esa operación se complete, porque Intel lo que quiere es intentar no salir del mercado de los móviles de forma total y Qualcomm le permitiría estar en esa lucha. Hay otra noticia ya de hoy y es, o apareció a última hora de ayer, y es como Google ha decidido vetar los anuncios y la publicidad con todo lo relacionado sobre criptodivisas. Esos anuncios que aparecían en YouTube, en el buscador, en las páginas web en las que hay AdSense, que bueno, tenían mucha popularidad los anuncios sobre criptodivisas, sobre los célebres ICOs, las operaciones, las ofertas iniciales de monedas, que son esas operaciones de financiación de proyectos basados en la creación de criptodivisas nuevas. Bueno, pues todos esos anuncios que veíamos de empresas, tanto legítimas como otras más sospechosas, desaparecerán a partir del mes de junio, porque en Google creen que este fenómeno pues puede ser dañino y que mucha gente puede perder dinero debido, bueno, a la situación un poco volátil de este mercado. De forma paralela a esta, también en estos últimos 2-3 días se descubría cómo hay una aplicación de macOS que se llama Calendar 2, que lo que hacía era directamente, aparte de dar su función de calendario, de gestión de tus citas y de calendario, pues minaba también criptodivisas, aprovechaba que cuando la ejecutabas se ponía un programita, un script, a minar criptodivisas sin que tú te enteraras. Es una forma más de sacar partido, de sacarle rendimiento económico a esta aplicación que era gratuita. Y de nuevo aparece un poco el debate sobre si lo gratuito, a lo mejor si diéramos permiso, ese minado con el consentimiento del usuario podría ser una forma viable de monetización y de rentabilidad para los desarrolladores. Se ha intentado en sitios web, algunas páginas web lo han intentado instaurar. Otras lo están haciendo sin que nos enteremos los usuarios, y también, por supuesto, como digo, parece que puede haber ahí una nueva tendencia en aplicaciones normales, no ya web, sino en aplicaciones que usas en el escritorio, en tu escritorio de macOS o Windows o Linux, de forma, bueno, normal, Y como digo, aquí lo importante, yo creo que es como siempre ser transparente, que el desarrollador avise, que diga, bueno, esta aplicación es gratis, pero va a utilizar un 20, un 30, 40% de los procesos de tu máquina, porque eso lo pueden ajustar los programadores y los desarrolladores para minar criptodivisas y que yo saque algo de dinero mientras tú utilizas gratuitamente esta aplicación. Al final no es gratuito, porque tu ordenador va a consumir más, lo vas a tener que cargar y eso va a consumir un poquito más en la factura de la luz, pero bueno, ahí está la alternativa a los métodos de rentabilidad, perdón, de monetización tradicionales. Es una cosa curiosa que bueno, que pueden explotar a lo mejor otros usuarios y que si se hace bien y, como digo, de forma transparente, diciéndole al usuario lo que hay y lo que no, bueno, pues puede estar ahí una opción interesante para seguir utilizando aplicaciones gratuitas o para seguir visitando webs y visitando contenidos de forma gratuita. Es una cosa curiosa. Hoy, aparte de la muerte de Stephen Hawking, ha sido el día de Pi. Es un aniversario curioso el de Stephen Hawking, que además coincide con la fecha de, no sé si el nacimiento de Einstein, y también nació él el día que murió, el mismo día que murió Galileo, si no me equivoco. Bueno, pues todas esas fechas coincidentes, hoy es el día de Pi, del número Pi, y lo curioso es que tenemos nueva Raspberry Pi, que es la nueva versión del modelo que ya existía, del Model 3, perdón, de la Raspberry 3 Model B, pero que es ahora lo llaman Plus, y que añade, bueno, pues una Raspberry Pi igual que la anterior, que es un poquito más potente y que añade un chip Wi-Fi que permite trabajar en doble banda, con lo cual mejor cobertura y mejor rendimiento de las redes inalámbricas en ese Raspberry Pi, que por lo visto va a costar lo mismo que estaba costando la Raspberry Pi 3, que supongo que bajará un poco de precio para que se agote el stock y la liquidez, al menos gradualmente. Así que si pensabais comprar una Raspberry Pi 3 para trastear y hacer vuestros pinitos con este mini PC tan asombroso, pues igual podéis esperar un poco para adquirir o bien la antigua a mejor precio, o ya comprar la nueva cuando esté disponible, que ya empieza a estarlo en bastantes tiendas. Otra de las noticias del día, de hace además poquito, es el juicio que ha declarado culpable a Elizabeth Holmes, la CEO de Theranos, de fraude masivo. Theranos, por si no la conocéis, es una empresa que parecía que fue realmente toda una super viral, como surgió de la nada y planteó un modelo en el cual los análisis de sangre que te daban un montón de diagnósticos sobre distintas enfermedades iban a ser mucho más sencillos y que, bueno, básicamente con un pinchacito y un aparatito que ellos proponían, pues ibas a poder hacerte análisis fácilmente, y esto pues sería un avance científico y médico súper importante. Bueno, todo esto se desveló hace tiempo que era un fraude, y por fin pues los juzgados han declarado a esta chica culpable, que se lo ha montado muy bien y que seguramente, bueno, pues va a tener que pagar una multa. No sé si la van a acabar metiendo en prisión, pero ya ella se ha ganado la fama mundial, y como en este mundo los que logran engañar a todos acaban haciéndose famosos, haciendo pelis y escribiendo libros y dando charlas, pues creo que con esto, pase lo que pase, ella tendrá la vida bastante resuelta. Y con esto, si os parece, damos por terminado este episodio de Incognicast. Así que nada, espero que nos veamos y nos escuchemos mañana. Un saludo.